Para nada. Otra contraprestación o no. A ver, ahora sé de lectura, pero bueno, que haga de cuenta que es un acto político de izquierda, pero mismo. Hay mucho cierto. Los contratos son unilaterales cuando una de las partes se obliga hacia la otra sin que ésta quede obligada. Bien. Obligaciones o prestaciones a cargo. Una parte y la otra dale. Son bilaterales cuando las partes se obligan recíprocamente la una hacia la otra. Bien. Van a ver, cuando veamos otra clasificación que viene después, que los bilaterales son muy parecidos a los conmutativos y a los onerosos. Ya lo van a ver. Pero lo que pasa es que se mira distinto en cuanto es lo que diría un licenciado en ciencia política, lo que cambiamos el paradigma. O sea, desde donde miramos la cosa. Acá vamos a ver las prestaciones. Si hay prestaciones por parte de una parte o por ambas partes. En los onerosos vamos a ver si una prestación, digamos, está, no se entrega o la ventaja, vamos a ver la ventaja, de la prestación están entre las dos, y en los conmutativos vamos a ver si esas prestaciones son ciertas o no. Bueno, una primera cuestión que me olvidé de agregar, por otra vez acá, pero. Para los que hayan cursado antes, se acordarán que el viejo código distinguía entre contratos reales y consensuales. Eso ya no existe más. No existen más los contratos reales. Los contratos consensuales son aquellos que se perfeccionan con el mero consentimiento de las partes. Y los reales eran aquellos que se perfeccionaban con la entrega de una cosa. El viejo contrato de depósito, por ejemplo, el contrato de depósito. No tenía mucho sentido, la verdad es que esta es una modificación interesante, pero no tenía mucho sentido. ¿Sí? Si se habían puesto de acuerdo la entrega de la cosa, o teníamos todos los que entregaban cosas como reales, o todos los que tenían que ser consensuales, no tenía este sí porque es más o menos y aquel. Entonces, por ejemplo, la compraventa también uno se compromete a entregar la propiedad de una cosa. Bueno, entonces, en definitiva, no hay más contratos reales. En consecuencia, todos los contratos ahora en el código son consensuales. Es una distinción que no está en el programa, pero que les es útil a ustedes para entender que ahora todos los contratos se forman cuando las partes lo acuerdan o se ponen de acuerdo o prestan su consentimiento. Eso lo van a ver en la unidad que sigue, la formación del consentimiento. Bueno, ¿por qué distinguimos acá unilaterales y bilaterales? Mira, esto está también relacionado con los gratuitos y onerosos. Es otra clase. ¿Por qué? Son parecidos. Yo les dije más o menos que van a encontrar muchos puntos de coincidencia. No siempre los contratos gratuitos son unilaterales. No siempre. Pero siempre los bilaterales son onerosos. ¿Estamos? ¿Por qué esta distinción? Y porque el tema de la obligación de una de las partes hacia la otra o la falta de ella, hace que tengan regímenes jurídicos distintos. Por ejemplo, un ejemplo del contrato unilateral, la donación. Un ejemplo del contrato bilateral, la compraventa. De contratos comunes, ¿estamos? Hay una tercera clasificación que incorporado el código ahora, que es cuando hay más de dos partes. Ahora, ¿por qué hacemos restricción? Porque el régimen jurídico de los unilaterales, al ser, no todos son gratuitos, no todos los restricciones son unilaterales, pero muchos de los unilaterales son gratuitos. Eso hace que cuando la persona está disponiendo de parte de su patrimonio de forma gratuita, como una liberalidad, el Estado lo que quiere es que piense un poco más antes de tomar esa decisión. ¿Por qué? Primero porque menoscaba su patrimonio, segundo porque puede llegar a menoscabarlo de tal manera que el Estado se tenga que hacer cargo de esa persona, que es lo que está prohibido. ¿Por qué? Entonces cuando vayan a ver donación, van a ver que no se pueden donar todos los bienes de una persona. Siempre esa parte tiene que reservarse una parte necesaria para su subsistencia, para que si no, no se vuelva una carga. Pero, por ejemplo, es muy común también que para tratar de sustraer del patrimonio y que no sea tomado por los acreedores, los actos simulados muchas veces suelen ser gratuitos. Entonces, por ejemplo, en estos casos de los bilaterales gratuitos, vamos a tener la simulación para contratar. En cambio, acá la acción de simulación no va a estar, pero van a hacer una nueva que se llama, o sea, una distinta, digamos, no nueva, que es la de la lesión, por ejemplo. Bueno, la lesión ya la conocen, y la simulación también, pues sí. Y no sé si lo dicen en comunicaciones también. Sí. ¿Qué diferencia hay entre unilaterales y plurilaterales? Porque también tienen un tratamiento distinto. En el caso de los bilaterales, las partes se ponen de acuerdo sobre una cuestión que puede o no ser de interés común. A ver. En cambio, los plurilaterales generalmente hay una especie de interés común. Son contratos más de tipo colaborativo. Y aparte, en los bilaterales, mientras no se forma el consentimiento, el contrato no existe. En los plurilaterales se puede formar el consentimiento con alguna de las partes o con todas las partes, depende de cómo lo hayan convenido. Un ejemplo de plurilateral, para que entiendan, es el consorcio. Los consorcios son contratos plurilaterales. Consorcio de un edificio. O sea, un consorcio de propiedad horizontal. Sería el viejo pacto comisorio. ¿Bien? La resolución por incumplimiento. Entonces, como ven, lo estoy distinguiendo porque los trato distintos legalmente. Esto es importante que vayan entendiendo estas reglas, porque en la medida que ustedes entiendan la parte general, después, cuando llegas al contrato en particular, a la parte especial, los pueden aplicar esa regla, es mucho más fácil sacarlo al contrato. Y última, cuando uno llega haciendo tapito al examen, si se acuerda más o menos la parte final, por deducción y por lógica, a veces sale. siempre. Bueno, el depósito era gratuito salvo que se pagara, se pactara. contrato, el depósito y el mutuo se presumen onerosos, salvo que expresamente se ponga en el contrato que van a ser gratuitos. Es decir, si el contrato no dice nada, se presumen onerosos. Eso tómenlo como es un cambio importante con relación a las reglas que teníamos antes. Pero eso es, por supuesto, por la incidencia. La incidencia unifica un código civil y un código actual. ¿Estamos? A la inversa. Bueno, esto tendría que estar acá. No importa. Para complicarle las flechitas, para acá. La donación es un acto esencialmente, o en principio, generalmente, el 99% de los casos gratuito. Pero existen dos casos en los que puede ser oneroso. ¿En qué casos? En los casos de las donaciones remuneratorias, ya vamos a ver, bueno, ya lo van a ver en su momento, pero ya se lo explico, y las donaciones con cargo. En esos casos, ustedes se acuerdan de lo que es el cargo, en definitiva, una imposición de una obligación de hacer a otra cosa. Entonces la donación es, qué sé yo, te dono mi casa, sí, sé un mausoleo cuando yo me muera. Ni lo voy a disfrutar, no importa. Y poner el aire acondicionado por la duda. Bueno, las remuneratorias son aquellas donaciones en las cuales el donante, que es el que da, le hace una liberalidad, le hace una donación a otra persona por servicios prestados por los que podría exigir judicialmente su pago. Ejemplo, supongamos que la tía de Dubíges se enferma y tiene un amigo de la familia de toda la vida que es médico. Un médico, a ver, a darme cuenta que es pavaloro de morir. Tipo que no era barato. Pero dice, no, pero tiene Luis, yo usted la conozco toda la vida. Venga que yo la atiende, la opera, la trasplanta, hace todo lo que dice, y le echa una pinturita. Y el tipo dice, ¿cómo le voy a cobrar? Bueno, eventualmente él podría cobrarlo. Y podría exigir judicialmente eso. Hagámoslo con un abogado. Ahí sería más propio nuestro que cobra judicialmente. ¿Eh? Se murió el marido de la tía de Ubige y, tía, ¿cómo le voy a cobrar? Entonces la tía de Ubige, porque es tan bueno este muchacho, le da una casa. Eso sería una donación remuneratoria. ¿Cuándo, o sea, y cómo es que se va a considerar oneroso esto? Se va a considerar oneroso hasta una universidad parcial, hasta el monto de la concurrencia, digamos así, es decir, si los honorarios del médico, no sé, eran 100.000 pesos y la casa vale 300.000, obviamente que va a ser remuneratoria hasta los 100.000 y después va a ser una donación, se va a hacer un acto, lo repito, por lo que son. Y lo mismo en el tema del cargo. Hasta la concurrencia del valor que podía reclamarse o del valor de ejecución del cargo. ¿Estamos? En el caso de los gratuitos, generalmente hay lo que se llama un beneficiario esa condición de beneficiario adquiere particular importancia, porque es justamente uno de los factores. Código Viejo hablaba de interés legítimo. Lo que uno habla cuando tiene, dice, un interés legítimo, un interés digno de tutela judicial, es: yo tengo un interés que es legal, por supuesto, o sea, que está dentro de la ley y que debe ser protegido. Por ejemplo, un interés legítimo sería, en el caso de la mujer esta, decir: mire, quiero beneficiar de este hombre que tanto me ha ayudado. O el ejemplo de las novelas, cuando la familia rica tiene la empleada ahí y el hijo de la empleada ha estado toda la vida, y cómo no lo vamos a tener como uno de nosotros. ¿Estamos? O el viejo resulta que era el padre y nunca lo dijo, pero no. ¿Estamos? Hay un interés digno de tutela que sea esa persona y no otra. No Juan el que pasó por la calle, sino este que está acá o este que conozco yo. ¿Estamos? Entonces, la condición del beneficiario resulta muchas veces esencial. Y el error en cuanto al beneficiario anula el control. ¿Ven cómo se van tratando distinto de acuerdo a cómo clasifiquemos? Entonces, en algunas cosas van a aplicar unas reglas y en otros casos no van a aplicar esas reglas o van a aplicar las distintas. Bueno, pasemos al que sigue. A ver si terminamos con esta primera parte antes de que sean los 8 de 25. Sí, pero se empiezan a quedar antes porque que se pase todo. Bueno. Vamos a connotativo aleatorio. Les pido por favor que si alguno de ustedes me graba, me avise, porque si no voy a suavizar el lenguaje. A ver, estamos ahora en un acto de frente, pero no lo veo. Hay que ser, quedar bien con todo, porque si no, no me hace que alguno se ofenda. El artículo 168, contratos conmutativos y aleatorios. Los contratos a título oneroso son conmutativos cuando las ventajas para todos los contratantes son ciertas. Son aleatorios cuando las ventajas o las pérdidas para uno de ellos o para todos dependen de un acontecimiento incierto. Bien. ¿Cuáles son las ventajas que voy a obtener? Ejemplo, una compraventa normal. Voy al kiosco, denme un paquete de cigarritos, sé que me van a dar un paquete de cigarritos y sé que yo le voy a tener que pagar un precio. Eso es un contrato conmutativo. En cambio, los aleatorios son, como ustedes ya lo habrán visto, el tema de la alea. Están sujetos a un acontecimiento incierto, dice el código. No confundan alea con riesgo, porque el riesgo es la posibilidad de ocurrencia de un daño. Y en realidad de ahí viene aleatorios. ¿Cuáles son? Bueno, acá les dije, la compraventa es un contrato típico. En este caso, por ejemplo, el contrato oneroso de renta vitalicia. Ahí les digo de qué se trata. O el contrato de fuego. O el contrato de seguro. Bueno, el de seguro no lo van a ver acá. El de juego sí y el de renta vitalicia también. El contrato oneroso de renta vitalicia consiste. Estuvo muy de moda en la época de las AFJP. Es un contrato por el cual una persona, a cambio de la contratación, por supuesto, una de las partes se compromete a pagar una determinada cantidad o suma de dinero mensual o anualmente a la otra durante el tiempo que dure su vida o la vida de quien se acuerde. O sea, no necesariamente puede ser un ministerio, puede ser un consejo, puede ser otra más. Entonces, ¿dónde está la suerte o la alea? Que el viejito se te muera antes, o la mala suerte que viva hasta los 117 años. En el caso del juego, bueno, ustedes saben, la suerte es que le cumplimos el número. El número, o el caballito, o lo que sea, o el campeón. Y en el caso del seguro, que se produzca o no el siniestro. Esa es la alea. No hay que confundir. Puede haber compraventas aleatorias, ¿eh? A pesar de que el contrato típico, de los computativos, un ejemplo más clásico es el contrato de compraventa, puede haber compraventas aleatorias. Es cuando sujetamos ese contrato a un acontecimiento incierto. Uno de los casos, por ejemplo, es lo que antes se llamaba la venta de esperanza y ahora no me acuerdo cómo se llama, que fue el libro Machero. Compraventa riesgo, pero antes de la venta de esperanza. ¿Cuál es? Cuando uno va, por ejemplo, y le dice a una persona, te compro la cosecha de uva. Es decir, cuando la existencia, o sea, la ventaja o con la existencia del contrato no está en duda, pero sí que una de las partes va a recibir en mayor o en menor cantidad la contraprestación de vida. Entonces, ¿qué pasa? Me vino una maca de piedra y me dejó la mitad de la cosecha, no importa, porque yo compré la cosecha, compré todo lo que produjo esa finca. Si esa finca produjo menos porque hubo piedra, mejor. Y si produjo el doble porque salió un año fantástico, gano. ¿Estamos? Eso es una compraventa aleatoria. Distinta de lo que sería una compraventa condicional, que es en el caso de que la cosa llegue o no a existir. Cuando yo compro una cosa futura, tengo un caballo, un amigo que tiene un caballo de carrera espectacular, y le digo, hermano, yo que soy burrero de alma, quiero tener mi caballito, entonces cuando tu caballo, vamos a ponerlo aquí, cuando la yegua tenga un podridito, yo te lo compro, sujeto a que nazca bien y todo eso. No nació el potrillito, lo perdió el potrillito, no hubo contrato. Hubo un contrato defecto, o sea, condicionado. Una venta condicionada a que la cosa sí llegue o no existe. Sí. Por ejemplo, la carrera de caballos sería juego. Ah, por juego. Eso es juego. La carrera de caballos es juego. Bueno, entonces. De acuerdo a esto, también van a aplicar reglas distintas según sea un contrato, un tipo de contrato o sea otro tipo de contrato. Por ejemplo, en los conmutativos, yo voy a poder aplicar la teoría. como excepción, sí, lo permite el código. Léete, por favor. Ya puedes tener más bajo porque no vamos a estar en un acto de radicales. Acá está Juan Sonsa. En 1991. Ahí van a ver la segunda parte. En realidad, para ustedes todos, después vamos a ver la segunda parte de la importancia. Acontecimiento externo, imprevisible o que previsto no puede evitarse, tiene que ser ajeno al riesgo propio del contrato. Porque yo, cuando yo estoy metiendo la suerte acá, digamos, a ver, vamos al caso de que se van a las maquinitas del casino y meten la monedita y ¡tum! ¿Vieron esos casos que aparecen 12 millones de manos en una maquinita? No puede venir a decirme el dueño del casino, mire, ¿sabe qué? Esto es una cuestión de la teoría de imprevisión. No, es una parte propia de la LEA, del contrato, donde uno hace una apuesta y puede perder o puede cobrar de determinada cantidad hasta determinada cantidad. Entonces no se puede excusar el dueño del casino o de la máquina de tragamonedas, lo que sea, aplicando la teoría de imprevisión. Ahora, si yo, por ejemplo, no sé, combine, se ha tratado de aplicar las cosas que a veces con suerte dispar judicialmente, cuando en el gobierno anterior se pone la restricción a la compra de dólares. Habían contratos que estaban celebrados en dólares o contratos en donde la obligación había que transferir en determinada moneda y no se los autorizaban. Entonces tenían que salir a comprar al mercado paralelo. Ahí está bien, cuando uno ganaba mucho no hay problema y se lo comía, o para la próxima ya lo calculaba con el paralelo. Pero la primera vez, si yo tengo, a ver, supongamos que tengo que pagar $1,000,000 y de 9 o de 9 y pico me pasa a 15, como que voy a. Entonces, hay gente que planteó este tema de la teoría de intención. Eso era extraño a cualquier cuestión aleatoria que se hubiera planteado en el mismo contrato. ¿Estamos? Entonces, le doy un ejemplo como para que lo vayan entendiendo el tema de la teoría. Bueno. Vamos a los nominados e innominados. Al 70. Pasamos de Santa Luz. de cada contrato en particular. Toda esa parte primera, donde se ven el consentimiento, todas esas cosas, esas son las reglas generales de los contratos que vamos a aplicar. En tercer lugar, los usos y costumbres, usos y prácticas, dice ahora. Pero los viejos decimos los usos y costumbres. ¿Por qué es importante eso? Porque por ahí puede ser que en cada caso no haga falta especificar determinadas cosas, porque la práctica o el uso en un lugar determinado, todo el mundo ya sabe que es así. A ver, yo voy y digo a alguien acá, quiero que me contrate una casa, quieren que me construya una casa. ¿Ustedes creen que haría falta que yo diga antisísmica? Porque los usos y costumbres acá en San Juan son que construyamos antisísmico. A ver, si vos no lo decís en Buenos Aires, ay, la van a construir como les tenga ganas con los ladrillos puestos así. Entonces, ahí entra lo que se llama los usos y las prácticas del lugar de celebración del pueblo. Las reglas del arte, en algunos otros casos, en el contrato de obra, se habla de las reglas del arte. Bueno. Y el último que me está quedando, cuando yo tengo, esto es lo que antes se decía la aplicación analógica, es buscar un contrato nominado que se parezca o buscar los puntos de conexión con ese contrato y tratar de aplicar las reglas de ese contrato que apliquen al al caso en particular. Ahora sí, se lee de la espalda. Espectacular fin de semana y nos vemos el martes.